pero debo de partir. Yo sé que pronto tú te olvidarás de mí, pero ya nunca yo me olvidaré de ti. Andando por el mundo me acordaré de ti y del cariño enorme que creímos vivir. Mi vida linda, nuestro cariño de ayer fue como el fuego, dejó cenizas y se fue. Hoy me alejo yo de ti, tú eres mi vida, pero debo de partir. Yo sé que pronto tú te olvidarás de mí, pero ya nunca yo me olvidaré de ti. Andando por el mundo me acordaré de ti y del cariño enorme que creímos vivir. Mi vida linda, nuestro cariño de ayer fue como el fuego, dejó cenizas y se fue. Mi vida linda, nuestro cariño de ayer.